Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 230. Busca el papel que guardas con los nombres de los que amas. Léelo. Ahora rómpelo, porque a quien guardas en tu corazón no necesitas tener su nombre escrito.